El poder del elector radica en su voto, y solo depende de él si lo usa bien o lo usa mal. Donde votamos, siempre influimos. Nosotros, los del sector campesinado, siempre hemos sido años tras años utilizados por algunos candidatos que realmente nos han prometido cosas, pero en realidad no han cumplido al 100%. Entonces yo creo que el voto consciente debe ser para un candidato consciente. Joven señorita Kala Richarizun Kunanguata 2010. Amaña watan ingañas kakasunju. Nishutan ingañawanchis kaya guarakuchi candidato kunahamon. Kulkinman atenerikun imanman atenerikun imatarikut achisengis ama kunan. Kachayka mana alinju. Nukanchis kikinchis disirikusun, analizarizun, kawarizun, chaninjarizun. Muchos los candidatos ya están utilizando, al menos en esta temporada que estamos en la fiebre de las contiendas electorales con las campañas, más están ofreciendo, más que todo en los distritos altoandinos, así se puede decir, que están coaccionando a personas diciendo de que sí te voy a darte trabajo a los 4 años, y al final de cuentas cuando ya llegan al sillón municipal efectivamente se olvidaron de esos compromisos. Entonces es muy importante que las personas deben reflexionar todo eso, y nosotros debemos ser conscientes de saber por quién elegir. La mayoría de candidatos se juntan entre amigos y hacen un partido político, pero al final los perjudicados somos nosotros los votantes, los que votamos y creemos en su palabra. Si yo voto por votar y voto por un candidato que realmente no me conviene, simplemente me estoy perjudicando a mí misma y a mi propia sociedad. Ahora, muchos piensan que a los jóvenes no nos interesa la política, que votamos por las caras bonitas, que votamos por el candidato que más cosas nos regala y no por quien sí sabe gobernar. Es momento de salir. Nuevos gobernantes. ¿Dónde están los nuevos gobernantes? Basta de quedarnos con los brazos cruzados. Todos nosotros, los jóvenes, debemos de ser conscientes al votar y escoger a un candidato que verdaderamente nos represente. Piensa tu voto. Piensa tu vida.